Por lo menos se llegó a una comisión del Senado, no importa. Pero con antecedentes, los estudiantes le dijeron: ¿sabes? No vamos a conversar con ustedes porque no creemos en ustedes. Y tienen toda la razón del mundo, si ¿cómo va a creer uno en los políticos? Y mientras no esté el Ejecutivo acá, ¿cómo ustedes nos pueden garantizar de que lo que están ofreciendo va a suceder? Eso es lógico, es absolutamente lógico. Y tienen toda la razón en lo que están manifestando. Pero por lo menos se sentaron a algo ya. Hermano, estamos, creo, que en la misma posición que estaban los discípulos en el tiempo de Jesús. La multitud está agobiada. Usted, hermano, está agobiado. Usted está cansado. Usted está gastado. Pero que no nos gane la sociedad, hermano. Que no nos gane. Que no nos gane. Por lo menos hay que orar. Donde quiera que vayamos, digamos, el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos da paz, da esperanza, da oportunidad. Así como le pasa a Jorge y le pasa a muchos. Hermano, oremos para que algo suceda. Entonces, en un par de semanas más seguimos, porque la próxima semana va a predicar otra persona. Pero recién llegamos al Mateo 10, 16. Oramos al Señor. Padre, la Escritura dice que somos discípulos tuyos, y tú a tus discípulos le diste autoridad, le diste poder para ir primero contra todos los espíritus que tienen apresadas las mentes de todas las personas. No es que las autoridades sean malas, de gente mala. Como dijo el Señor cuando lo colgaron y lo crucificaron, es que no saben lo que hacen. No es que sean, no tengan maldad porque lo quieren tener, es que simplemente no se dan cuenta. Muchas veces, otras veces se dan cuenta. Pero hoy día te pedimos, Señor. Primero, una vez más, tal como orábamos la semana pasada, les decimos a todos los espíritus inmundos que tienen controladas las mentes de los que deciden todo lo que se hace en nuestro país, les ordenamos que se retiren en el nombre de Jesús. Que se retiren en el nombre de Jesús. Que se retiren en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nosotros creemos que tú hiciste toda la tierra, que tú hiciste todo lo hermoso que hay a nuestro alrededor. La Escritura dice que tú creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Padre, te pedimos que esa imagen tuya se recupere en cada hombre, en cada mujer. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de las multitudes. Porque tal como sucedía en tu tiempo, Jesús, hoy día tampoco hay pastor. Estoy hablando en general. En el sentido de liderazgo. La gente corre de un lado a otro. La gente gasta gran parte de su día en condiciones indignas de transporte. ¿Y qué les podemos pedir? Pero el problema que tenemos alrededor nuestro es espiritual. Y si nosotros te hemos conocido a ti, Señor, y a pesar de haberte conocido tenemos tantas dificultades igual, y tenemos nuestros propios estallidos y tenemos nuestros propios agobios, si a pesar de conocerte tenemos esos momentos tan terribles en nuestra vida, ¿qué queda para el resto que no te conoce, Señor? Padre, ten misericordia. Te pido por todos los que están acá, Señor, y por todos los que hoy día no han podido venir. Te pido por cada hermano de cada congregación de nuestro país, para que donde quiera que cada uno de nosotros desarrollemos nuestras actividades, podamos llevar tu presencia, podamos llevar tu reino, podamos llevar tu paz. Algunos trabajan en el área de la salud y eso a lo mejor es mucho más visible porque ellos pueden, tienen mucha más facilidad a lo mejor para decir algo a alguien que está sufriendo. Pero no solo para ellos, para los que están en la enseñanza, en la educación, como profesores, como inspectores, etcétera, que algo puedan transmitir también. Pero en general, cada uno de los que componemos tu cuerpo sobre, en este país, que podamos transmitir lo tuyo, Señor. Porque si algo hay contigo es siempre esperanza. Si algo tenemos es que sabemos que tú no nos vas a abandonar nunca, porque tú lo dijiste y tú no eres mentiroso. Señor, que al menos, y no quiero decir que esto sea de menos valor, que al menos podamos orar por la situación en salud, en educación, en el sistema judicial, en el área de las pensiones, en el área de los sueldos, en el área del transporte, etcétera, que podamos orar para que tú tengas misericordia de la gente, para que tú, Señor, algo pongas en su corazón. Te pedimos por las autoridades, todos, de cualquier lado político, para que una vez por todas dejen su egoísmo, dejen su orgullo, dejen el tratar de imponer su idea, cada uno dice defender su verdad, pero a ti no te consideran, Señor. Padre, haz algo y úsanos, úsanos. No quiere decir que vivamos en una burbuja o que vivamos de espalda a la realidad, pero Señor, que por lo menos podamos decir una palabra a alguien. Que podamos tener un gesto amable, Señor. Vamos a las cosas pequeñas. Y que si uno va en la calle o va en un medio de transporte y se ve igual que el que está al lado, pues, haznos recapacitar, Señor. Y que podamos decir algo que valga la pena, tener un gesto que a lo mejor le va a alegrar el día a una persona. Alguien podrá pensar que no es mucho, pero para esa persona puede ser vital. Puede ser vital. Todo lo que recibimos cuando estamos juntos, en cualquier tipo de actividad, tú nos hablas, tú nos haces descansar, los abrazos que recibimos cuando, en el momento en que nos saludamos, todo eso tenemos que después darlo. Tú dijiste, den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Al decir, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Todo lo que podamos recibir cuando estamos juntos, que lo podamos multiplicar y darlo a otros. Y darlo a otros. Y darlo a otros, Señor. Ayúdanos a ser dignos representantes tuyos. Ayúdanos a que cuando digamos que somos cristianos, no sea un adjetivo más, como muchos otros, sino que verdaderamente puedan decir, pucha, algo, parece que algo tiene esta persona. Te volvemos a pedir por los que en este momento están en bandos tan contrapuestos, para que prime la cordura, para que se vea el bienestar de los demás, el bien mayor, el bien superior, y reaccionen los que tengan que reaccionar rápidamente. Padre, en el nombre de Jesús, lo invito a orar por un momento. Si siente en su corazón orar por algo específico, orar por alguien, orar por algún sistema especial, tengamos un momento para orar e interceder por nuestro país, por nuestros compatriotas, por la iglesia, para que también como iglesia nos dejemos de ver el ombligo, no tengamos temor a hablar y decir. Padre, oh Señor, oh Dios, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Esa es la forma de hacer las cosas, eso es lo que hay que sentir. Tú dijiste, sintiendo compasión de ellos, hizo lo que hizo. Oramos, Señor. Oramos, Dios. La paz que tú nos has dado, la fuerza que nos das para seguir viviendo, que la podamos transmitir y traspasar a todos. Sabemos que tú eres la fuente de todo y tú eres una fuente inagotable, así que si nos sentimos faltos, tenemos que ir a ti simplemente. Pero los que no te conocen, se les acaba todo, la fuerza, la esperanza, el ánimo. No hay futuro, no hay proyecto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Confiamos en que tú, porque hay pueblo tuyo en todas partes, hay en las esferas de gobierno, hay gente que es cristiana, en los políticos hay gente que es cristiana, etcétera, que se levanten, que no tengan temor, que se levanten y digan: hay que ir por este lado, este es el camino, estas son las cosas que hay que hacer. Que no tengan temor y que no sean por perder un par de votos, no hagan lo que tienen que hacer. Que no nos callemos, que no dejemos de decir lo que hay que decir. Y que tengamos misericordia, que por lo menos nos duela las cosas que suceden. Y podamos pedirle a nuestro buen Dios que haga algo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Te pedimos que rápidamente se pueda llegar a un acuerdo en el área específica de la educación, porque después va a traer mayores problemas, Señor. El que pierda en el año va a ser peor, va a ser peor, Señor. Las deudas que se van a ser peores, Señor, van a ser peores. Así que, Señor, te pedimos que se llegue a un consenso, una base, por lo menos, un piso, porque que hay que cambiar, eso estamos claros, pero que verdaderamente tú puedas dirigir todas las cosas, aunque no se den ni cuenta, Señor, los demás. Hazlo, Señor. Hazlo, Padre. Te pido por el pastor Cooper, que está en La Moneda, que no sea una figura decorativa, Señor, simplemente capellán de evangélico, sino que verdaderamente pueda decir algo, Dios. Que pueda decir algo, Señor. Que pueda decir algo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, amado Dios. Amén. Gracias, Jesús.